diccionario. Se acabó el calendario y aún no he terminado de decir lo que siento, porque una vida no me da hola.